Que yo soy pobre por mujeriego. Esto dicen los muchachos, que yo soy pobre por mujeriego. Y la plata que me gasto ahí mi mamá, yo la trabajo primero. Y la plata que me gasto ahí mi mamá, yo la trabajo primero. Y la plata que me gasto ahí mi mamá, yo la trabajo primero. Que a mí me diga que muero y nada dejé. Déjeme gozar la vida, Puerto Rico, ¿para qué? Déjeme gozar la vida y mi mamá, Puerto Rico, ¿para qué? Déjeme gozar la vida y mi mamá, Puerto Rico, ¿para qué? Déjeme gozar la vida y mi mamá, Puerto Rico, ¿para qué? Déjeme gozar la vida, Puerto Rico, ¿para qué? Déjeme gozar la vida, Puerto Rico, ¿para qué? Yo le digo a mi familia y mi mamá, y el que venga atrás que arre. Yo le digo a mi familia y mi mamá.